hemos esperado nosotros de que salga la ley de transporte del Parlamento, el cual ya nos da facultades para fijar el pasaje, ¿no? Entonces, ya se ha promulgado en esa línea de que nosotros hemos hecho conocer ya nuestro proyecto, ¿no? Del reglamento del servicio de transporte público, estamos haciendo conocer. Acá están incorporadas ya las sanciones, ¿no? En caso de incumplimiento de las rutas, ¿no? Los sindicatos que incumplan sus rutas, incumplan en las paradas, ya acá en el reglamento señala las sanciones que estarían dispuestas, ¿no? Con relación ya a la seguridad ciudadana también, tanto para los choferes y para los usuarios, también en este reglamento ya estamos señalando ya más o menos ya un distintivo, ¿no? De cómo deben llevar los taxis, radiotaxis, minibuses y el transporte masivo, ¿no? Entonces, todo esto ya está contemplado dentro del reglamento. La población en este momento se pregunta, ¿no? Si acatan o aceptan en un boliviano con 50, tal vez será un incremento al tramiaje, ¿no? Ese es el temor de la población, del aumento, se aumente al tramiaje, ¿no? Entonces, los transportistas señalan de que no va a haber ese tramiaje ya una vez que se nivele el pasaje, ¿no? O sea, van a cobrar un solo pasaje de parada a parada, pero para ello nosotros, como ente regulador, estamos preparando este reglamento, ¿no? Como garantía de que el transportista pueda cumplir con sobre todo con la demanda del pueblo, ¿no? El pueblo quiere un mejor servicio, sobre todo un servicio que sea de parada a parada, sobre todo, ¿no? Tenemos ya un plan de desordenamiento vehicular donde ya está inclusive la restricción vehicular, cambio de rutas, todo ello, ¿no? Pero tenemos que consensuar con los hermanos transportistas, con los gremialistas, porque en caso contrario también puede haber alguna acción social en contra del municipio, ¿no? Porque hoy en día todo tiene que ser en consulta, ¿no? En nuestra ciudad.